Cuando el sol apenas se está asomando en el horizonte, cojo mi machete con mi mochila y me voy pa'l monte. Hay que trabajar, hay que laborar pa' ganar la vida. Hay que echar pa'lante pa' comprar cosas a la familia. Cuando por la tarde cansado regreso para mi rancho, el pelo y el perro con mi mujer me están esperando. Coge el acordeón y le saco un son porque así yo siento que es mejor cantar para no morirse de sentimiento. De color de rosa en la vida, de color de rosa, pa' no ver lo amargo que oprime esta y otras cosas. De color de rosa en la vida, de color de rosa, pa' no ver lo amargo que oprime esta y otras cosas. Cuando el sol apenas se está asomando en el horizonte, cojo mi machete con mi mochila y me voy pa'l monte. Hay que trabajar, hay que laborar para ganar la vida. Hay que echar pa'lante para las cosas a la familia. Cuando por la tarde cansado regreso para mi rancho, el pelao y el perro con mi mujer me están esperando. Cojo el acordeón y le saco un son porque así yo siento que es mejor cantar para no morirte de aburrimiento. De color de rosa en la vida, de color de rosa, pa' no ver lo amargo que oprime esta y otras cosas. De color de rosa en la vida, de color de rosa, pa' no ver lo amargo que oprime esta y otras cosas.